señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajé el spati la botani. Te jayé de yawayik de su bonil copeti. Gilani, tayayé el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les invitamos a que se queden escuchando este programa y también a que puedan descargarlo en formato de podcast en Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Recuerden también suscribirse y escucharnos en Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz. Y los días sábados pueden sintonizarnos a través de las retransmisiones que nos hacen la XECOPA, La Voz de los Vientos, de 10:30 a 11:30 de la mañana, Xahuipac Radio Comunitaria, de 10 a 11 de la mañana en San Fernando, a través de www.radioxahuipac.com.mx, y a las 11 de la mañana en Veritas Medios Global a través del 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. Envío saludos a el equipo de cada una de estas radiodifusoras, al equipo de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López y estaré acompañándoles en esta emisión. Hoy presentamos la quinta producción que realizó Diego Álvarez de la serie Corazón de Barro, Memorias de Don Cristóbal, trabajo con el que Diego se tituló en la licenciatura en Comunicación Intercultural en la UNICH. Escucharemos también la columna que nos comparte Dante Rodríguez Contreras, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Entrevistamos a la profesora investigadora Georgina Méndez Torres, coordinadora de la licenciatura en Lengua y Cultura en la UNICH, quien comenta sobre el proyecto Formación Ambiental Integral que realiza en colectivo con la profesora investigadora Angélica Camacho Cruz, docente de la UNICH. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, escucharemos la 32ª producción radiofónica que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien realiza una estancia postdoctoral en la UNICH. Y en anteriores emisiones hemos compartido con ustedes los trabajos realizados en el semestre escolar enero-junio del año en curso del grupo de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, quienes realizaron producciones radiofónicas sobre las investigaciones que llevan a cabo en diversas comunidades de vinculación. Hoy escucharemos las producciones finales del equipo que trabajó en el barrio El Cerrillo, en San Cristóbal de las Casas, y está integrado por Adrián, Rodrigo, Carlos, Monse, Oscar, Frank y Dante. Les invito a que recordemos algunas efemérides. El 30 de junio de 1939 nace el escritor mexicano José Emilio Pacheco. Un 30 de junio, pero de 1959, muere el escritor, abogado, filósofo y educador José Vasconcelos. El 2 de julio es el 15 aniversario de la creación de ONU Mujeres. Y un 6 de julio de 1907 nace Frida Kahlo, pintora mexicana. Vamos a escuchar las producciones de Diego Álvarez y posteriormente Dante Rodríguez. Esto es Corazón de Barro, Memorias de Don Cristóbal. La serie radiofónica que aborda saberes y anécdotas sobre la alfarería. La experiencia se adquiere, pero no se puede comprar. La experiencia llega con los años y nos da pauta a reflexionar desde otra perspectiva. Porque hay alfareros y alfareros. Hay alfareros también que trabajan pues en puro molde. Eso no es alfarería. Están imitando a la alfarería porque un molde solo le pone el barro. Corta, da la vuelta y salió la pieza. Y ya, no es como la mano, pues, que sea que las manos trabajen. Ahí está trabajando el molde. Sí, para que también mucha gente le dé la vista buena, que así y nos valore nuestro trabajo. Sí, porque mucha gente piensa que es tierrita, pues, no, es fácil, pues. Es fácil esto, dice así. No, malaya. Yo le enseñé a mis hijos, para que no se acabe todo esto, ahí están trabajando, pues. Sí, porque si no le enseñan a mis hijos, se acaba. Se desaparece. Y yo, mi pasión ha sido la alfarería. Toda la vida me ha gustado. Me gusta cuando lleva, por eso no lo dejo. Acabar la alfarería. ¿Cuántos alfareros éramos antes en San Ramón? Había como unas 20 alfarerías. 20, pues mucha gente trabajaba. Y después yo acababa las personas grandes, ya los hijos, pues, como, bueno, muchos tienen sus carreras y todo, ya no trabajan bien. Estos mis hijos, ¿cómo quisieron estudiar? Para trabajar. Y bueno, si les gusta, órale. Sí, que nos gusta. Bueno, trabajan. Ahí está. Ellos van a ser los que van a quedar con ahí. Esperemos que no nos falte algo de como alguna cosa de material, así como el barro, así que digo, para que pueda seguir pues clavando las piezas. Porque si acaba el barro, ya, entonces ya no va a haber dónde agarrar. Ahí sí, ya no, porque es la materia prima, con lo que se levanta, las piezas. Y yo, bueno, ya con el tiempo que yo te digo que aprendí tan fácil, lo aprendí, que para mí era fácil todo. Yo lo miré yo fácil. Yo no te digo yo que me costaba trabajo, con muchos que han querido ser alfareros, pero no lo tienen el gusto ni la vocación para ser alfareros. Les cuesta mucho trabajo elaborar una pieza o parar una olla. Uh-huh. Que ya se les dobló, que ya se les dobló. ¿Por qué? Porque no tienen ese gusto. Sí, porque mucha gente llega a visitarnos y piensa que solo es así la elaboración del en el torno, ya. El barro solo así viene y ya, bueno, bien, no, tiene su labor. Esto fue Corazón de Barro, Memorias de Don Cristóbal, la serie radiofónica desde el corazón del único alfarero que labora a puertas abiertas aquí en San Cristóbal de las Casas. Gracias por su atención. Cada verso mío transparentara mis emociones y cada palabra tuya fuera cuidadosa. Si cada mañana me despertara susurrando que me quieres y cada noche no te fueras. Si cada duda fuera resuelta, cada latido acompañado, cada silencio amordazado por unos besos y el tiempo detenido en nuestros brazos. Si tan solo cada vez que te siento lejana fuera un sueño y cada discusión una tontería, ya vieras, amada mía, que esto no dolería. Que el cariño persiste más que cualquier otro sentimiento, que tu ausencia ya le pesa a mi pecho, que cada seriedad arremete con los pensamientos, que no siempre existirá un mañana, pero si lo hay, lo quiero vivir contento y contigo. No sé, a veces te siento y otras no, a veces siento que me quieres y otras no, a veces siento que te arriesgarías aunque al final ya no. A veces quisiera abrazarte y decirte que aquí estoy. Déjame vivirte, soñarte, pensarte, acariciarte, besarte, quererte, tenerte, sostenerte. Déjame tanto tiempo entre tus brazos hasta que te encuentre conmigo. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les damos la bienvenida a la entrevista que tenemos preparada con la doctora Georgina Méndez Torres, quien es profesora investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas, coordinadora de la licenciatura en Lengua y Cultura e integrante del Cuerpo Académico Estudios de Género e Interculturalidad de la UNICH. Bienvenida, Geo. Hola, buenos días. La entrevista gira en torno a la información que nos va a compartir con relación al proyecto Formación Ambiental Integral que está realizando de manera colectiva con la doctora Angélica Camacho Cruz, quien también es profesora investigadora de la UNICH en la licenciatura en Turismo Alternativo y también integrante del Cuerpo Académico Estudios de Género e Interculturalidad. Geo, ¿de qué va este proyecto que están trabajando con la doctora Angélica? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Bueno, este proyecto está registrado en el área de investigación y posgrado. Efectivamente, tal como lo mencionas, con la doctora Angélica Camacho, de la licenciatura en Turismo Alternativo, quien también es bióloga de formación. Y bueno, yo soy antropóloga social. Y digo, es interesante mencionar el tema de las formaciones, no tanto académicas, sino más bien por el tema de la experiencia y la confusión, si nosotros queremos, ¿no?, de conocimientos alrededor de un proyecto como este, ¿no? Este proyecto llamado Formación Ambiental Integral, que nosotros de manera resumida decimos FAI, tiene como propósito visibilizar los conocimientos pues, ecológicos y biológicos que tienen, por un lado, sí los estudiantes y las juventudes universitarias, pero por otro lado también todos aquellos conocimientos que poseen las comunidades y que se visibilicen justamente a partir de estas provocaciones, le queremos llamar nosotros, ¿no?, a estos días asignados por los organismos internacionales, que tenemos muchos, ¿no?, que están reconocidos a nivel internacional, como el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día de la Vida Silvestre, el Día de los Bosques, de la Madre Tierra, del Agua, y toda esta serie de eventos, ¿no?, o de días conmemorativos que nos recuerdan la importancia del cuidado ambiental, del cuidado de los territorios, del cuidado de la biodiversidad y de los recursos naturales. Y nosotros quisimos impulsar esta serie de reflexiones al interior de la universidad, también como una apuesta académica y también como una apuesta política, sobre todo porque en el discurso constantemente se menciona, ¿no?, la importancia de no tirar basura, de no generar plásticos, pero como universidad, ¿no?, estamos también o somos responsables de generar este proceso de reflexiones, tanto académicas, pero también de reflexiones prácticas, ¿no?, de cómo hacemos nosotros en la práctica para contribuir justamente al proceso de la sensibilización en relación de lo que implica, ¿no?, el cuidado del ambiente, ¿no? Nosotras consideramos que el cuidado del ambiente no solo pasa por tirar basura, de no tirar basura, de no utilizar plásticos, sino también pasa por cuidar nuestro entorno, por cuidar el territorio, de saber cuáles son los organismos que componen el territorio que habitamos, ¿no? Si nosotros y nosotras como universitarios, como docentes, como autoridades conocemos los territorios que habitamos, pues es mucho más fácil, ¿no? O por lo menos estaríamos más sensibilizados para cuidarlos, ¿no? Y eso obviamente, bueno, si dijéramos desde el feminismo comunitario, pues también dijeran que también cuidamos nuestros propios territorios, o sea, el territorio cuerpo, dijera el feminismo comunitario, pues eso, ¿no? Esto es justamente esta relación, ¿no? El territorio como un territorio vivo, ¿no?, al que hay que cuidar, y bueno, que pasa también por el acceso a derechos, y pues el territorio cuerpo, ¿no?, de las personas, porque todo lo que pasa en estos territorios y todos los organismos que viven en este territorio, pues somos, ¿no?, parte integral de esta simbiosis, ¿no?, entre cultura, comunidad, biodiversidad, ¿no? Entonces, esta es la apuesta que nosotras creemos con este proyecto, ¿no?, involucrar a las comunidades y también involucrar, por un lado, a las comunidades indígenas, pero también, muy importante, a la comunidad universitaria. Gracias. Creo que es bastante interesante esto que nos has compartido, doctora Geo, con relación desde quienes integran, ¿no?, el proyecto, la parte de la interdisciplinariedad, y también esto que nos has explicado, ¿no?, no solamente realizar actividades en pro o a favor o provocando esta reflexión desde la biodiversidad, sino también como una apuesta política. Y es interesante que también las actividades incluyen, ¿no?, a diversas comunidades como de pueblos originarios, pero también a la misma comunidad universitaria. Vamos cerrando este mes de junio y entonces tuvieron ustedes dentro de las actividades tres que se relacionan con la plantación de árboles nativos, un taller de propagación de especies sagradas que tuvo lugar en la comunidad Tentic en Chamula, con el Covach 311, y un taller de propagación de especies sagradas que también se llevó a cabo en Sontehuitz, en Chamula, con la telesecundaria 907, Juan Rulfo. ¿Cómo ha sido la participación de las distintas comunidades en las actividades que ustedes están implementando como parte de este proyecto? Bueno, en relación a estas actividades que en efecto se hicieron justamente en el marco de estos eventos internacionales del Día Mundial del Medio Ambiente y del Día del Árbol, ¿no?, que como comenté, aprovechamos justamente estas fechas para hacer justamente estas actividades en pro de la reflexión de las implicaciones del territorio y lo ambiental. Bueno, primero mencionar algo que es muy importante, ¿no? La Universidad Intercultural de Chiapas pues siempre ha estado preocupada, bueno, por lo menos desde sus orígenes, por el vínculo con la comunidad y con las comunidades indígenas en específico, ¿no? Y creo que parte de esta apuesta que tenemos como proyecto es justamente relacionarnos sí con la comunidad universitaria, pero también con las comunidades de adolescentes o estudiantes, ¿no?, a nivel medio superior, que también pues generalmente pues los tenemos también presentes en la Universidad Intercultural. Y pues la idea primero es establecer el contacto con las personas en las comunidades, con las autoridades municipales, con las comunidades comunitarias, perdón, con las autoridades incluso de las casas de la cultura, porque eso nos permite también establecer lazos, ¿no?, de relaciones entre instituciones. Y bueno, a partir de estos lazos, pues bueno, también establecimos contacto con las escuelas, ¿no?, con las escuelas de medio superior, con los cobaches, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que efectivamente mucho de este conocimiento ellos ya lo poseen en el territorio, ¿no? En realidad nosotras solo llegamos, ¿no?, como para generar la reflexión, pero nos dimos cuenta que muchos de los estudiantes que pertenecen a estas escuelas pues ya tienen el conocimiento de su territorio, a lo mejor no lo conocen, ¿no?, como uno, no, como pensamos, ¿no?, que decimos que a ver, dame el nombre científico, ¿no? Ellos lo conocen en el nombre de las lenguas a los árboles, ¿no?, que tienen en su territorio, ¿no? Y yo creo que parte de todo ese todo ese bagaje ha sido justamente lo que les ha permitido a los estudiantes pues generar también sus propias reflexiones comunitarias en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita se impulsó este trabajo en la comunidad, en dos comunidades en Zaguanchamula, y bueno, justamente pues fue para esto, ¿no? Como para dar un taller sobre todo el de propagación de plantas nativas, que es, bueno, muy importante, sobre todo porque, bueno, en términos biológicos, bueno, es muy importante, bueno, que los árboles que se planten sean del propio territorio y no que sean introducidos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una relación interesante y que yo creo que como universidad debemos de seguir manteniendo. Claro que sí, y creo que también otro elemento fundamental es esta parte de lo que están invitando ustedes a partir del proyecto y de las actividades, como repensar los territorios, no solamente como espacio geográfico donde se habita y quiénes lo habitan o quiénes lo habitamos, sino también desde el cuerpo, ¿no? Y a partir de lo que nos comentas, el reconocimiento también de lo que saben, de lo que conocen las y los jóvenes de distintos espacios, de distintas comunidades, como esto que nos acabas de compartir. Ya tienen un conocimiento previo de lo que son las plantas propias de sus lugares de origen y para qué se utilizan. Entonces creo que es un reconocimiento interesante y es un aprendizaje mutuo que van teniendo ustedes a partir de las actividades. ¿Algo más que nos quieras compartir, doctora Geo? Bueno, pues primero agradecer nuevamente la invitación. Considero que en efecto la difusión de los proyectos internos de la universidad también es necesario, sobre todo porque, bueno, hay muchos profesores y profesoras de la universidad que están haciendo muchas actividades en pro justamente de la reflexión pues académica, comunitaria, y bueno, y en el marco de este proyecto, bueno, pues los vamos a seguir invitando a través de los carteles de difusión pública que vamos a tener en las redes sociales, porque bueno, en el siguiente semestre vamos a continuar también con la serie de eventos internos, bueno, en el marco de los eventos internacionales. Bueno, ahorita en el 29 de septiembre pues vamos a tener el Día Internacional de la Conciencia sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, el Día Mundial de la Alimentación. Entonces van a venir una serie de eventos internacionales en el que es necesario seguir reflexionando sobre el tema ambiental y bueno, las afectaciones o incluso, bueno, los aprendizajes que tendremos en relación entre universidad y lo ambiental. Pues eso sería, y bueno, pues estar atenta en las redes sociales. Muchas gracias por la información. Pues allí tenemos la entrevista sobre este proyecto de investigación que se está realizando de manera colectiva, Proyecto Formación Ambiental Integral. Ya saben que aquí tienen este espacio para invitarle al público, para invitarnos también como comunidad universitaria a participar en las actividades que están por venir. Gracias de nuevo, doctora Geo, por el espacio y por tu tiempo para la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Bienvenidas, bienvenidos a quienes acaban de sintonizar Los colores de la voz. Les invito a que se queden escuchándolo y que lo descarguen también como podcast en Facebook @ Radio Niche Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse a Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz. Para quienes quieren escucharnos o tienen la oportunidad de escucharnos los días sábados, se retransmite este programa por la XECOPA La Voz de los Vientos de 10:30 a 11:30 de la mañana y por www.radioshawipak.com.mx de Shawipak Radio Comunitaria de 10 a 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana nos puede sintonizar en Veritas Medios Global en el 90.7 FM o www.veritasmedios.org. Ahora tenemos la sección ¿Quién Cuida a Quién, Interculturalidad y Cuidados, a cargo de la doctora Ana Laura Castillo Hernández. ¿Qué tal a toda la comunidad educativa de la UNICH y sociedad en general que nos sintoniza? En esta ocasión, en el programa ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, hablaremos de la película Arta, por su traducción al español, producida este año, misma que se encuentra en una plataforma de streaming. En la plataforma, la sinopsis dice lo siguiente: ¿cuál será la gota que colmará el vaso? Un día terriblemente malo lleva a una madre sola, muy trabajadora, al límite, tres puntos, y a cometer un sorprendente acto de desesperación. En algunos otros buscadores de internet, dice: una madre soltera llega al límite debido a sus dificultades económicas. Desesperada, sin tener dónde vivir y viendo amenazada la vida de su hija, irrumpe en un banco. Bueno, en este sentido, en alguna parte de la narrativa de la película, que es una producción norteamericana, me parece que se muestra la individualización de la maternidad, el mundo laboral de las mujeres que cuidan a otros, pero también deja fuera algunos elementos indispensables, como es el hecho de ser una mujer negra, racializada, empobrecida, sin seguridad social y redes de apoyo sostenibles, ¿no? Es decir, se muestra en la película, se muestra de forma como muy contundente, pero pareciera que no es como el centro de la discusión, ¿no? Sin embargo, creo que hay que traer como todos esos elementos para poder como comprender la riqueza de la discusión, ¿no? Y bueno, de alguna forma, la experiencia compartida con otras mujeres tiene que ver con las dificultades de conciliación entre estas trayectorias, las trayectorias laborales cotidianas, el cuidado de sí misma y maternar, siendo una madre autónoma que no cuenta con el garante de las instituciones educativas, de salud y de seguridad del Estado. Que en palabras de Amaya Pérez Orozco, esto puede referirse justamente a lo que llamamos una crisis de cuidados. Es decir, no solo un tema individual, no solo el tema de la protagonista, sino un tema sistémico, ¿no? Un problema socioeconómico de primer orden, dice Amaya Pérez Orozco, que afecta al conjunto de la población y que solo puede percibirse en toda su magnitud si dejamos de centrar la visión en los mercados y lo monetizado. Y en cambio, situamos como categoría analítica básica la sostenibilidad de la vida. La pregunta para quienes han tenido acceso a la película a veces es: ¿y lloraste? ¿Cómo te sentiste? Porque yo lloré, sentí indignación, angustia, etc. Por supuesto nos movió. Y muy seguramente a miles de mujeres en Latinoamérica que dedican su tiempo completo al trabajo de cuidados maternales y del hogar sin remuneración y mucho menos un reconocimiento social. O bien a quienes, además de sus jornadas laborales, profesionales, sumamos una segunda o triple jornada de trabajo de cuidados, afectos y reproducción de la vida. Sumando a todo ello, un sistema socioeconómico que coloca por encima de los cuidados de las infancias, pues la producción y la riqueza económica, lo cual impide no solo que las paternidades u otras redes de apoyo, otros sujetos que nos puedan conformar la red de apoyo, estén fuera del sistema integral de cuidados, sino también que las propias madres deben hacer malabares cotidianos para poder sostenerse a sí mismas y a los demás. Claro, al final del día solo se puede decir: estoy harta, estoy agotada, ¿no? Entonces me parece que el título, pues, está muy adecuado, aunque es una traducción al español, por supuesto, pero muestra como una temporalidad de un día que deja entrever toda una trayectoria desde infancias, ¿no? Una trayectoria pues marcada por situaciones de vulnerabilidad y, por supuesto, de borramiento de todo el proceso de los cuidados. Así que, bueno, me parece que es una película que logra conectar emocionalmente con las mismas mujeres del elenco, entre ellas, pero también con las mujeres que expectamos, dialogamos y nos hicimos preguntas con la película, sobre todo quienes son cuidadoras de infancias, personas adultas, enfermas o con alguna discapacidad, lo que muy seguramente incluye a un 86.9% de mujeres dedicadas a brindar cuidados en México y que incluye al 98.6% de mujeres que participan o que están dedicadas a los trabajos domésticos no remunerados para el propio hogar desde los 12 años. Esto según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2019. Sin duda, la invitación no es solo a ver la película, sino verla desde una mirada de género, racial e intercultural. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Ahora les invito a que conozcamos un poco más sobre uno de los barrios en San Cristóbal de las Casas, El Cerrillo. Escucharemos la crónica que preparó el equipo de Adrián, Rodrigo, Carlos, Monse, Oscar, Frank y Dante, quienes realizaron su trabajo de vinculación comunitaria en este barrio. Memorias de un barrio. Hola amistades, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta crónica donde hablaremos un poco de la historia del barrio El Cerrillo, su festividad y la herrería que forman parte de su devenir. Como dato curioso, este fue el segundo barrio fundado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El Cerrillo se ubica en la zona norte-oriente de la cabecera municipal, una zona alta que destaca sobre la ciudad. A San Cristóbal también se le conoció como Ciudad Real y estaba formada por un centro y 6 barrios indígenas, uno de ellos el barrio del Cerrillo. Nuestra comunidad de vinculación fue fundada en 1549 por esclavos tzotziles, tzentales, choles, tojolabales y zoques, que habían capturado a los conquistadores castellanos. Debido a las denuncias realizadas por Fray Bartolomé de las Casas ante la corte en España, fue enviado el visitador real Gonzalo Hidalgo de Montemayor el 25 de agosto de 1549, quien condenó la actitud de los conquistadores y encomenderos por el trato que daban a los esclavos, devolviéndoles su libertad. En el barrio del Cerrillo se construyó el templo de Nuestro Padre de la Transfiguración en el año 1890, a quien se dedican fiestas en el mes de agosto durante 9 días. Esta edificación tiene una fachada en colores blanco y vino, 2 campanas en lo alto del templo y en su interior encontramos varios santos y retratos de estos, con una tonalidad celeste en las paredes y las bancas color café oscuro. Los habitantes de este espacio empiezan el festejo desde el 26 de julio con el cambio de vestidura del Señor de la Transfiguración, celebración previa al día 6 de agosto, fecha en que se conmemora al santo patrono. Los pobladores realizan presentaciones artísticas y musicales. Por este motivo, del 1 al 6 de agosto se cierra temporalmente la calle Chiapa de Corzo, desde el callejón Ocosingo hasta la calle Belisario Domínguez. En medio de esta temporada vacacional, se puede observar por los andadores y calles de la ciudad una buena cantidad de visitantes, en su mayoría connacionales, que acuden a la plazuela y el templo El Cerrillo, momento en que las actividades y los festejos detienen el tiempo. Tanto el templo como la plazuela colonial rodeada de casonas se visten para la ocasión, pero en días de más tranquilidad los habitantes del barrio destacan por sus famosos trabajos de herrería, que representa uno de los oficios heredados por los españoles. Se trabaja la forja del hierro a través de la técnica del martillado, elaborando artículos y objetos utilitarios, como candados, llaves, aldabas y llamadores con diseños de la época de la colonia, cruces con alegorías sobre la crucifixión de Jesús y obras de carácter artístico. El Cerrillo es símbolo de la metalistería en Chiapas. El trabajo de herrería típica de este barrio se puede admirar en toda la ciudad, en las ventanas y sus rejas, en las puertas y sus cerraduras, en los balcones, faroles, cruces y veletas que adornan muchos de los techos de la ciudad. En el barrio vive el último herrero, el señor Abelardo Cruz Núñez, quien menciona que antes este barrio era conocido por su herrería, dado que había un gran porcentaje de la población que ejercía sobre esto. Sin embargo, a mediados de los 80s quedaban menos de la mitad y finalmente a principios de los 90s se perdió potencialmente esta actividad, quedando un aproximado de 20 herreros que seguían laborando. Debido a que los que ya sabían más de la práctica no querían enseñar a personas externas a su familia y por consecuencias empezaron a escasear los aprendices. Los jóvenes preferían estudiar una carrera antes que seguir con este trabajo cultural que se lleva practicando desde hace más de 350 años. Entre el hierro que resguarda los oficios antiguos y la alegría que estalla en cada fiesta patronal, el barrio del Cerrillo se revela como un espejo de identidades que coexisten sin perder su condición social. En sus calles empedradas, donde la historia resuena en cada paso, conviven la devoción, la resistencia y la celebración. Así, el barrio del El Cerrillo no es solo un barrio, es un escenario vivo donde la tradición se abraza con el presente y donde entre el hierro y la alegría se sigue forjando el alma colectiva de quienes lo habitan. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Estamos en la sección Clum. Continuamos con las producciones que realizaron el equipo de Adrián, Rodrigo, Carlos, Monse, Oscar, Frank y Dante, quienes trabajan como parte de su vinculación comunitaria en la UNICH en el barrio El Cerrillo en San Cristóbal de las Casas. Agradecemos la participación del profesor Nicolás Velasco, docente de la lengua Soque en la UNICH. Arte en el barrio El Cerrillo. En la actualidad tenemos diversos tipos de arte, en donde se expresan opiniones, ideas o la cosmovisión de cada artista. En el barrio El Cerrillo predominan diferentes tipos de arte, desde la forja artesanal hasta las calles empedradas, los murales, los grafitis, hasta la práctica de los recién desaparecidos jueves de marimba. Hablemos primeramente del arte en las calles empedradas, pues su diseño fue dejado por los primeros conquistadores en la época colonial, así como también las fachadas de las casas, queriendo mantener el diseño español que se tenía en la época donde fue fundado este barrio emblemático de San Cristóbal. Hasta la fecha se sigue conservando en algunas calles el maravilloso empedrado, siendo un distintivo llamado para el turismo. En la herrería destaca la forja artesanal del hierro, con figuras en artículos funcionales, diseños hechos totalmente a mano con ayuda de herramientas como el martillo y mazo. Es un arte que se aprecia en las puertas, balcones, canceles, aldabas, chapas y demás. En la actualidad solo hay un herrero, quien ha sido fotografiado, documentado y entrevistado. Se caracteriza por su amabilidad y sus ganas de que este arte persista mucho más tiempo. Don Abelardo Cruz Núñez, un emblema para el barrio, pues es el único que sigue practicando este arte de manera totalmente tradicional. La expresión de los ideales y la cosmovisión la vemos en el arte. Un claro ejemplo son los murales, estos son característicos de la comunidad de El Cerrillo. Estos han sido plasmados con distintos objetivos, algunos de lucha para representar la historia del pueblo, otros con este arte abstracto y más representan las protestas que existen sobre algunas empresas como Coca-Cola y su masivo robo de agua. La música siempre ha sido aceptada y valorada en todos lados, pero en El Cerrillo, la marimba era deslumbrante en los jueves, donde se llevaba a cabo esta bonita y no muy antaña tradición. La plazuela fue denominada el Parque de la Marimba, puesto que ahí crecieron los inmortales hermanos Domínguez. Esta actividad desapareció pese al reclamo popular y en su campaña la actual presidente Fabiola Rixi Diestel prometió regresar los jueves de marimba. Los habitantes temen que este distintivo de unión familiar sea llevado a otro barrio. El arte siempre estará donde sea que miremos y en muchas de sus expresiones es característico de este barrio emblemático. Sus formas de expresión son parte del devenir de una comunidad unida. Y todes Radio Escuchas. El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y la LGBTfobia. ¿Por qué se conmemora? La Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el año 2004 proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y LGBTfobia. En conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1990. Esta fecha tiene como objetivo promover acciones que garanticen los derechos de las personas de la comunidad LGBT+, en todo el mundo. Recuerda que todas, todos y todes merecemos respeto. Maíz y anguengui. Yo te yaki esto michi maí. Yo te yaki hongabe a mingitsku maí. Yo te yaki hongabe a minaxoku maí. Yo te yaki makasinguma naimi anguengui maí. Yo te yaki makawebe na tiame maí. Cayate hina maka iri. Yaki ochik maí. Y cayate hina maka te isa y yaki maí. Tese maka te yangimi ongonusku. Coxite chapomu. Hinwa kachi kisa, hinwa kachi maya, hinwa kachi khaya, wa kachi hame mistaya mi waba angimu, y mi itku zaka yubo ochi, y yusi makachi hame mistaya mi angimu, huchamu makachi iri mai, yuskoroya.